A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, estimados auditores. Nos ha llegado un nuevo disco del pianista-compositor Juan Esteban Cuasi, del que hemos ya hablado en programas anteriores, con discos anteriores naturalmente. Esta vez, Juan Esteban nos presenta un CD de un reciente recital que diera el 2016 frente a su quinteto en Porto, Portugal. Primeramente nos entrega un tango de Astor Piazzolla, creación del año 1969, Miguel Ángel, 70. Miguel Ángelo 70, Juan Esteban Cuasi y su quinteto. Para los auditores que no hayan sintonizado los programas anteriores, les recuerdo que Juan Esteban Quasi es sobrino de la cantante Susana Rinaldi. Su hermana Inés Rinaldi es casada con Juan Carlos Quasi, guitarrista, compositor. Toda una familia de artistas. Juan Esteban, en la actualidad, se encuentra radicado en Madrid, España, hace 15 años, donde ha venido desarrollando el tango y la música internacional. Otra de las pistas de este recital trae este tango del bandoneonista y compositor Vicente Greco, Ojos Negros. Estamos conociendo el más reciente CD del pianista y compositor argentino Juan Esteban Quasi y su recital el año pasado en Porto, Portugal. Este disco trae una pista de un bello desarrollo instrumental y pasajes solistas, pero desgraciadamente estos temas son muy extensos para la duración de este programa Neotango. Por ejemplo, trae un excelente arreglo para lo que vendrá de Astor Piazzolla, cuya duración es de 12,5 minutos, o Nunca tuvo novio de Agustín Bardi, con una duración de 9,58 minutos. Ambos temas me abarcarían todo el programa, agregando los parlamentos. Lo sacrificamos en virtud a mostrar más pistas de dicho disco. Ahora un tango del pianista y bandoneonista ya desaparecido Julián Plaza, danzarín. Thank you. Hagamos un alto en esta presentación de Quasi en Portugal, para volver a Buenos Aires y allí conocer a su hermana menor, que al igual que su madre Inés y su tía Susana, también es cantante. Ella es Anita Co. ¿Y por qué esto de Co? Resulta que su padre, cuando estaban niños, les decía que el verdadero apellido en Italia, Quasi, era Coasi, con Co inicial. Y Anita, pequeña, decía entonces, yo soy Co. Desde ahí adoptó el nombre artístico de Anita Co. De una presentación en vivo, Anita Co nos trae este tango de Juan Carlos Cobian y Enrique Cadícamo, Nieblas del Riachuelo. Volvemos a Portugal. para seguir con este recital en vivo del 2016 con Juan Esteban Cuasi. Además, dentro del desarrollo musical de Juan Esteban, agreguemos que por 10 años acompañó e hizo los arreglos para su tía Susana Rinaldi. De igual forma, por 7 años, fue director musical y arreglador en el acompañamiento del cantante español Rafael. Para el siguiente tango, Cuasi agrega un saxo a su quinteto para acercarse en este tema al tema de la autoría de Astor Piazzolla que diera a conocer en su encuentro con el saxofonista norteamericano Jerry Mulligan, Años de Soledad. En el final, presentamos los músicos que integran este quinteto. Juan Esteban Cuasi, piano, dirección y arreglos. Mónica Fuentafría, violín. Manuel Lavandera, guitarra. Lila Hodor Beats, contrabajo. Y Walter Ríos, el conocido Walter Ríos, bandoneonista, en este instrumento. En el final, de Osvaldo Pugliese, Negracha.